Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 192 y penúltima de este mes de julio. Hoy pues venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos a través de la FM pues los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti que nos estás ahí escuchando y sintonizando. Además, pues tenemos otras vías por las que nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de Facebook el grupo Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet, de las plataformas iVoox o Archive. Así que un saludo y un abrazote gigantesco si nos estás escuchando a través de los podcasts. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. También un saludo y un fuerte abrazo si nos estás escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, a Saltomata Radio Rock. Salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y para seguirnos por a Saltomata, muy fácil, o se descarga la app o pincha en la web www.asaltomataradiorock.com. También un fuerte saludo y un fuerte abrazo si nos estás escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que trata de unir a las dos partes del charco. Y también muy fácil seguirnos a través de Generación Rock Radio. Primero la app Listen to My Radio, se la descargan, o tecleando la siguiente dirección web, que es www.grockradio.radio12345.com. También hemos inaugurado el servicio de WhatsApp de la radio, así que para comunicarse con nosotros, facilito, 678-820-591. Y tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido. También saludamos a Juan Carlos Lugo Galván, nuestro colaborador en forma de cuña pues cachonda y desternillante. Ahí lo pueden seguir a través de Facebook o a través de su canal de YouTube, El Rockero Frustrado. Y un servidor quien les habla y le va a acompañar durante esta hora aproximadamente de radio rock metal, Tomás Orama. En el programa de hoy pues tratamos de hacer una buena coctelera, trayendo pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información, alguna fecha de concierto y muchas movidas. Espero que disfruten del programa, así que suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a abrir fuego, vamos a empezar la edición de hoy con una banda canaria, quizás de las más grandes, si no la más grande de todos los tiempos, que son los Guerrilla Urbana. Recordamos que el Zurda se pasó por nuestros micrófonos y tuvimos la oportunidad de preguntarle por muchísimas cosas. Tal fue la conversación, tal se nos fue de las manos de todo lo interesante que nos estaba contando, que la entrevista pues nos dio para dos programas. La tuvimos que partir en dos programas y emitirla en dos programas distintos. Si nos estás escuchando y quieres que la música de tu banda suene en este programa, es muy fácil. De la misma manera que ahora van a sonar los Guerrilla Urbana, tal vez la siguiente banda pueda ser la tuya. Simplemente nos envías tu trabajo a Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Así que abrimos con Tralla Guapa, Guerrilla Urbana y su Narcótica. Una pócima hicieron las brujas en forma de polvo, boliche y aguja, ojos de sapo, colmillo de perro, otra postura de gato blesero. El ratón Pérez me deja un granito, dime espejito, mi espejo bonito, esa es mi boca preciosa, con piños podridos, mi lengua temblona, leche de rata, ponzoña de cobra, Metralla Guapa de los Guerrilla Urbana para empezar este programa. Un tema que, bueno, yo creo que quedó bien clarito de lo que hablaba. La segunda banda en este inicio de programa van a ser los Zenobia. Al igual que los Guerrilla Urbana, los Zenobia se pasaron por la radio, por esta radio, por Radio La Guancha, por este programa Mi Rollo Es el Rock, y le pudimos sacar toda la información posible. En aquella ocasión tuvimos a su batería, Javi Herrero. Lo pudimos entrevistar antes de que viniese a tocar a Tenerife, traídos de la mano de los grandes Apocalipsis Event Canarias. Así que un fuerte abrazote, y a ver si dentro de poco también pueden ellos reanudar su labor, que para nosotros es tan importante. Los Zenobia, pues la banda va poco a poco, la banda riojana va desvelando muchas cosas de lo que va a ser su próximo disco, como por ejemplo su título, que va a ser 6, y la fecha de publicación, que es el 4 de septiembre. Y además con renovada formación, porque tras la salida de su hacha guitarrero Víctor Dandré, que se fue de Zenobia para fichar por los Magos de Oz, pues han reforzado la faceta guitarrera pues con dos guitarras ahí. Así que han entrado Mario Suárez y Marcos Lorente, lo cual siempre supone dos guitarras, que sobre todo en directo eso debe ser la caña. Si ya lo eran, esto puede sonar atronador a partir de ahora. Vuelvo a recordarlo, tenemos el mail del programa, Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio @outlook.es, que no paran de llegarnos pues desde carteles de conciertos hasta música que nos envían las bandas en formato digital. Lo dicho, Zenobia y su último tema recién salidito del horno, El Último Bastión. Y acaba de atronar el último bastión de los riojanos en Ovia, como nosotros. El último bastión, ya quedan poquitos programas de rock y de heavy metal en la FM Canaria, así que nosotros también somos parte de ese último bastión. En este inicio de programa, la tercera banda con la que vamos a arrancar o a pinchar a continuación van a ser El Cuarto Amanecer. Echamos ahora la vista atrás hasta el año 2017, cuando esta banda de Tenerife, El Cuarto Amanecer, editaban su EP de debut, que titularon Empezar. La banda pues es muy conocida en Canarias, la verdad es que sí, ya que la forman los componentes de una exitosa banda tributo a los Héroes del Silencio, como son los La Alacena, bueno, una banda que también incluso ha girado por la península. Aplaudo siempre cuando una banda se lanza a componer temas propios, y además si lo hace con la calidad del Cuarto Amanecer, inevitablemente me vienen pues solamente aplaudir ese hecho. Y bueno, lo que sí es cierto es que cuando escuchen, seguramente les pasará como a mí, El Cuarto Amanecer, seguramente les van a venir, no sé si por deformación o por qué, algunas cosillas y sonoridades a los Héroes del Silencio de aquella época de sus primeros trabajos. Así que sin más, El Cuarto Amanecer con el tema Rotos. No habrá un lugar lejos de ti, lejos de mí. No habrá ciudades ni oportunidades para enterrar este triste vaivén. Marchita el recuerdo, aflora el silencio, maldita sea. A la pata de gallo se verán con ella los días, y mis huesos menguarán sin ti con ella las noches, para coserme sin culpa ni dolor que nos reproches. Para coserme sin culpa ni dolor eternos reproches. Yo qué sé, mira, pero si se van. Oye, ¿Tom qué? ¿No se van a matar o qué? Lo sentimos, chicos, pero es que va a empezar el programa. ¿Qué programa fue ese ahora? Mi rollo es el rock. Es el programa Tomás, ¿no? Sí, el Radio La Guancha. El FM 107.2. Pues vamos entonces. Hey, gente de Radio La Guancha, aquí Brutalice. Mi rollo es el rock sin rol. Ánimo, pa'lante, venga. Uf, tremendo lo que acaba de sonar, El Diablo es Débil, de los Brutalize Kids. Seguro que todos tenemos nuestro top 10 de temas que nos vuelven locos. Pues en el mío personal, este El Diablo es Débil está en el en ese top 10 de temas que vuelven locos a cada uno. Nosotros nos vamos ahora con una banda que son los Maderas Vil, que usaron el medio pues del correo electrónico para hacernos llegar su trabajo y bueno, y para que nosotros le diéramos difusión. Y como ven, eso es lo que llevamos haciendo desde hace unos programa, pues eso ya ve que es muy fácil difundir nuestra cultura. Así que vuelvo a invitar a cualquier banda de rock, de metal o de punk que nos hagan llegar, que no se corten, que nos hagan llegar su material para que nosotros lo podamos difundir. Cada vez tenemos más vías, pues ya no solo el mail, también tenemos la dirección física y también se ha sumado el WhatsApp. Desde Tarragona nos traen su talento Leo Vil a la voz, Po Bill a la guitarra y coro, Miguel Bill a la batería y Coco Bill al bajo. Así que Madera Bill y su tema Serpientes. Y los siguientes en sonar pues no son precisamente de Zaragoza, más bien son de Gran Canaria y se llaman Goser, que van a ser, por cierto, la cuarta banda en sonar en la edición de hoy, pero ya quedan advertidos que todavía quedan dos bandas canarias más. Aprovecho también pues para ir adelantando fechitas de conciertos, que bueno, todavía son pocas y no dan como para tener pues una sección, poder retomar en toda su plenitud la sección de la agenda de conciertos, pero bueno, podemos ir lanzando reseñas, como por ejemplo jueves 30 de julio los Doctor Jauma, los Abuela Muerte estarán actuando en streaming, así que muy atentos a las redes sociales de Doctor Yao y de los Abuela Muerte. Sábado 1 de agosto, los Asco y los Speedmatic en el 4 de ensayo en la Laguna Tenerife. Bueno, Goser, Progressive Group Metal. Por cierto, banda que también la pudimos entrevistar para que nos presentaran lo que es su último trabajo, que se titula Bizarre Flowers. En el día de hoy pues vamos con un tema que se llama Idiocracy. Oh, La penúltima banda canaria en sonar en la edición de hoy van a ser ni más ni menos que los Disomnia, otra banda que también se han pasado pues por la radio. Así que de las 6 bandas canarias que han sonado en la edición de hoy, pues hemos ya entrevistado a 5 y solo una de ellas se nos ha quedado ahí pendiente, aunque lo intentamos. Así que vamos, siempre a muerte con el acero canario. Los Disomnia son del sur de Tenerife. Y en su día fue su vocera, el gran David, al que pillamos por banda, le agarramos ahí por el cuello y le sacamos toda la información posible sobre el grupo y sobre su último trabajo, un disco que titularon o que se titula Planetary Concern. Ahí estamos a la espera de que haya nuevas noticias sobre la banda, así que de momento vamos a seguir disfrutando de su último plástico y en el día de hoy vamos a rescatar un corte que me gusta mucho, que es el que se titula Neptune. So Wow, lo cierto es que me encanta el sonido de los Disomnia, ese sonido tan moderno, tan actual, con esos fondos atmosféricos, esos teclados, muy guapo. Vamos a continuar en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, en esta edición número 192, acercándonos ya, vamos, a la edición 200, a esa mítica edición 200, por lo menos para nosotros, esperemos que a ustedes también les haga ilusión. Bueno, lo siguiente en tocar también, en sonar, van a ser otra banda canaria, una banda legendaria, sin duda alguna, Los Esclavitud. Más precisamente son de Tenerife, bueno, puro heavy metal que han llevado no solo por la península, sino incluso por el extranjero, y que nosotros también, pues, cómo no, los tuvimos en nuestros micrófonos. En aquella vez fue su batería Mauro, pues, quien nos habló largo y tendido de la banda y de su último plástico, de su último disco, el Return to Eden. Recientemente la formación ha sufrido un vuelco total, ¿no? Tras la salida y una reestructuración bastante potente, ¿no? Tras la salida de su bajista Ramón Cebrián, después de casi 20 años en la banda. Y bueno, y por eso han aprovechado, bueno, pues para rejuvenecer un poco o revitalizar o darle un empujón nuevo a la banda, y han montado esta pequeña revolución, y uniéndose, bueno, pues a los antiguos componentes, Mauro Martín a la batería, Mark Key a la voz y Alex Guerra a la guitarra, pues han incorporado al bajo a Ibrahim Delgado Martín, y además han incorporado a otro guitarrista, un segundo guitarra que acompañe a Alex Guerra, en este caso Luis Álvarez. Ahora pues queda esperar a ver cómo queda pues esta nueva formación, tanto en directo, que por cierto se prevé pues más cañeros, ¿no?, con dos guitarras, y que el próximo disco de la banda, bueno, que lo cierto es que ya hay muchas ganas, ¿no?, de escucharlo, a ver si también por ahí gana en potencia, en dureza, o cómo van los derroteros de lo próximo de Los Esclavitud. Bueno, nosotros sin más vamos a disfrutar de un tema que a mí me encanta, de su último disco, Return to Eden, un tema que lleva por título, por cierto, a mí me parece un tema ASEP 100%, este No More Lies. We'll be right back. ¿Quieres que tu disco suene en nuestro programa? Pues es muy fácil. Nos lo envías a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Juntos seremos más fuertes. Pues ahí está, no lo dudes. La próxima banda en sonar puede ser la tuya. Así que, ¿qué esperas para mandarnos el trabajo a la radio? Ya saben que o físicamente o al mail. Continuamos ya encarando, bueno, pues casi la recta final del programa. Y vamos a empezar con una banda, con lo último de los Enciferum, que recién han editado en este mes de julio, pues un trabajo al que han titulado Talasic, banda oriunda de Helsinki y que ha logrado facturar pues una auténtica pasada de trabajo bajo los parámetros de su folk metal melódico. Un disco que desde aquí recomendamos 100%. En el día de hoy vamos con los Enciferum y su tema Midsummer Magic. Kuolo ovella, laida la la lai, hei, laida la la lai. Está claro que después de escuchar a los Enciferum, lo que se te viene a la mente es pues estar ahí en un concierto o en un pub con una jarra grandota de cerveza en la mano, saltando y vibrando con el rock. Vamos ahora a cambiar diametralmente de sonoridad. De los Enciferum nos vamos a pasar a los Pretenders y además vamos a empezar la cuenta atrás del programa, nuestro momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones para concluir esta edición número 192 de Mi Rollo Es el Rock. Incombustible los Pretenders, que vuelven llenos de creatividad con un discazo bajo el brazo que han titulado Hey for Sale. Hemos puesto pues ya algunos temas del trabajo en los últimos programas, porque realmente es un disco que me parece que vale muchísimo la pena. Siempre vamos a rendir honores a las bandas clásicas de nuestro rock, independientemente de su estilo. Mientras tengan guitarra y actitud, pues ahí nos van a encontrar. Así que empezamos esa cuenta atrás con Pretenders y un tema titulado Didn't Want to Be This Lonely. Pero muy guapo, sí señor, este tema que acaba de sonar de los Pretenders ahí con ese rollito tipo Elvis Presley, muy guapo, sí señor. Penúltima banda, nos vamos a Alemania, los Teutones Primal Fear, que han editado recientemente su último trabajo, Metal Commando, más concretamente el pasado viernes 24 de julio. Grandísima formación, comandada por esa voz que en su día sonó para sustituir a Rob Halford en los Judas Priest, Ralph Schiffer, y bien acompañado además por Magnus Carlson y Alex Beirut y Tom Naumann a la guitarra, y luego Michael Ere a la batería y el gran Matt Sinner al bajo. Disco muy esperado y que espero y tengo clarísimo que seguro que va a estallar muy fuerte la lista de venta. Primal Fear con su himnazo I'm Alive. We'll be right back. Definitivamente se la han pegado, ¿eh? Se han salido los Primal Fear con este temazo que se te queda ahí metido, ¿eh? Que no paras de vamos, a la primera escucha y ya estás con el coro tarareándolo. Increíble, temazo sin duda. Y bueno, como todo lo que empieza tiene un final en la vida, pues este programa no iba a ser una excepción ante ese hecho incontestable. Y vamos a terminar la última banda, la última canción van a ser los Udo. Pues Udo. Y qué bueno, que la verdad es que esa pequeña voz inconfundible que se ha forjado, pequeña en altura, pero grandísima en facultades. Ha forjado su leyenda tantos años con ASEP como en su carrera en solitario. Lo último que nos trae es un disco que ha titulado We Are One, donde ha unido las fuerzas junto con la del ejército, la de la orquesta del ejército alemán, con un resultado absolutamente más que notable. 15 nuevos temas para disfrutar del talento inagotable de esta voz de fuego en la historia del heavy metal. Así que echamos el cierre con Udo y su tema Mother Earth. Left behind.